Olvida tu equipaje. Solo quiero andar, no llegar jamás. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Un programa no apto para débiles morales. Un programa de Radio Utopía. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también una dirección cibernética, un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Así como otras referencias en internet, como es un canal en iVoox, un canal también hemos creado un canal en archive.org, es un lugar donde se archivan todos los programas de Olvida tu equipaje junto con el canal de iVoox, también en Facebook, en Twitter, un poco las referencias principales de internet. Y en Radio Utopía emitimos a través de 102.4 y a través de internet, a través de www.radiotopia.es, donde también puedes encontrar información sobre esta radio, sobre esta santa, digna y libre casa. Digo libre de casa porque esto es una radio libre. Las radios libres son unas radios que son libres, es decir, que no tienen ningún tipo de dependencia política, económica, de orgánica, de ningún tipo, y que en los últimos tiempos se ven, como siempre se han visto por otra parte, pero últimamente también se ven amenazadas. Hoy vamos a hablar con la gente de Contrabanda FM, una radio libre de Barcelona. También hablaremos de otro modo de comunicación libre, en este caso no la radio, sino la televisión, en este caso veremos si se puede llamar así, televisión libre, son la gente de Teleca, ¿no? Ambos están amenazados con fuertes multas, multas que podrían llegar a ser serían millonarias si estuviéramos en los tiempos de la peseta, pero son de muchos miles, muchos miles de euros. Hablaremos con ellos. Primero vamos a leer, ante todo, el manifiesto de las radios libres de Barcelona. Lo encontráis en radiosjures.info, que es una web que recoge, bueno, pues cosas de situaciones de radios libres de la coordinadora de radios libres de Cataluña, Contrabanda, Radio Bala de Manresa, Radio Bronca, Radio Línea, Radio Pica y Radio RSK, y también algunos otros colectivos, no necesariamente radiofónicos, algunos más hay, ¿no? Y bueno, lo que voy a leeros ahora es el manifiesto que han hecho un poco en la situación actual, ¿no? Las radios libres de Barcelona tenemos una historia de 35 años. Las primeras radios nacieron durante la transición bajo la creencia de que la libertad de expresión sería una realidad después de 40 años de dictadura, con emisores autoconstruidos y haciendo de la autogestión una práctica de liberación de la expresión de la calle, de las voces de la gente. Desde los últimos 35 años, la persecución ha sido continua. Cierres, secuestro de equipos, usurpación del dial por parte de emisoras comerciales, públicas y privadas, sanciones administrativas de todas las administraciones. El poder todavía no entiende ¿Cómo hemos sobrevivido sin fuentes de financiación, sin un marco legal que nos proteja y con un acoso continuo por parte de las iniciativas mercantiles? Ahora la presión es máxima y los poderes públicos y fácticos están determinados a echarnos del dial. Sanciones por miles de euros, embargos, avisos de cierre de los centros emisores, interferencias de radios comerciales piratas con la connivencia de la Generalitat de Cataluña, persecución de las entidades de gestión de derechos de autor. La interferencia desde hace 2 años a Radio Pica y Radio Bronca por Mola FM, subvencionada con más de 240.000 euros por el gobierno de la Generalitat, la interferencia de la línea 4 por Rock and Gold, la radio línea 4 por Rock and Gold y la apertura de expediente de cierre de Contrabanda FM bajo la excusa de limpiar el Carmelo, ha iniciado la actual Dirección General de Medios Audiovisuales, son solo una pequeña muestra del esfuerzo inútil que están haciendo para intentar callarnos, ¿no? Ni tan solo recuerdan, sigue diciendo el manifiesto, sus propias leyes. Se reconocen y protegen, dice entre comillas, los siguientes derechos: a de expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Artículo 20 de la Constitución Española. Sigue el entrecomillado. La prestación de servicios de comunicación audiovisual por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro se beneficia de una reserva de espacio público de comunicación atendiendo a la contribución que hagan a la realización de finalidades de interés general y de manera proporcionada a esta contribución. La reserva de espacio público de comunicación corresponde a los planes técnicos, y el espacio radioeléctrico lo permite, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento establecidos por el reglamento. Esta reserva no puede comportar ninguna contraprestación económica. B. A los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual, como obligación de servicio público, estos tienen que reservar un 5% de su oferta a servicios de comunicación sin ánimo de lucro. Esta reserva no puede comportar ninguna prestación, contraprestación económica. Es el artículo 70 de la Ley 22 del 5 de 2005 de 29 de diciembre de Comunicación Audiovisual de Cataluña. Para nosotros está claro, las radios libres, sigue diciendo el manifiesto, somos una molestia para el gobierno, para las emisoras comerciales, públicas y privadas, y también para los poderes fácticos. Denunciamos la injusticia y la corrupción y nos informamos de todo lo que la prensa oficial nos esconde. Luchamos contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, los abusos de la patronal y de las administraciones, contra el sexismo y la precariedad. Damos difusión a la lucha social, de las alternativas y de los actos populares. Todo esto les molesta, pero no dejaremos de hacerlo. El ataque a las radios libres forma parte de la oleada represiva que estamos viviendo. Denuncias contra medios escritos por denunciar las irregularidades en sanidad, detenciones arbitrarias de activistas y sindicalistas. El intento de silenciar nuestras voces es indiscriminado, pero no se saldrán con la suya porque tenemos algo más fuerte que el dinero, la solidaridad y el apoyo mutuo. La gente que no quiere que se hable en las radios libres, que se escriba en los medios alternativos y que se cante una canción diferente, es la gente que no quiere que se hable, se escriba y se cante. Por todos estos motivos es la hora de defender y luchar por las radios libres. Firmado por la coordinadora de radios libres en Barcelona a 15 de junio de 2012, es decir, hace muy poquitos días. Bueno, vamos a contactar ahora enseguida con la gente de Contrabanda. Mientras tanto nosotros nos vamos a quedar aquí con un poquito de música, concretamente con un poco de música de Los del Tonos, y enseguida regresamos para hacer la entrevista con la gente de Contrabanda. mal humor. Señor, hoy no he bebido, no me avergüence y cuando lo hago lo digo. Ahora ya no es como antes, ahora están en todas partes. No me detenga, señora. Gente que no he ido nunca más de 120. No me detenga, por favor, que ya estoy de bastante mal humor. No me detenga, yo no he hecho nada. No me detenga, soy inocente. Yo no he hecho nada. No me detenga, no. Bacterio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bacterio. Este es, supongo, un apodo, ¿no? Un nombre, ¿verdad? No, no, yo en el DNI me llamo Saturnino Bacterio. Ah, vale, vale. Pues ya me quedo. Sobrino del de los Temes. Me teme. Quedo muchísimo más tranquilo. Bueno, Bacterio, cuéntanos. ¿Cuál es la situación actual en contrabanda? ¿Cuál es la amenaza reciente que tenéis? Para que, bueno, hemos estado hablando un poquito hace un momento de Radios Libres, hemos leído el manifiesto que tenéis en radiosjures.info. Cuéntanos un poco. Pues la situación es que el lugar donde está la antena de contrabanda, el repetidor, que pues si alguien conoce Barcelona, pues es el Turo de la Rubira, bien cerquita del Parque Güell. Y ahí hay, aparte de la antena de contrabanda, hay otras, que ninguna de las otras es de una radio libre, son todos radios comerciales, que, bueno, piratas, que emiten sin licencia. Y entonces la Generalitat ha decidido meterle mano a esa situación. Pero con tan poco tacto y de una manera con bastante mala folla, que consiste en llevarse con todas por delante, independientemente de si son radios libres, ellos le llamarán del tercer sector, otros adjetivos que usan, ¿no? Sin ánimo de lucro, en fin, lo que está recogido en sus leyes. Y eso, pues nos comunicaron que ya saben perfectamente que nosotras no comerciamos con el espectro radioeléctrico, pero que no pueden hacer distinciones y que tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar las emisiones por FM desde ese lugar. O sea, os combinan al cierre de la antena o a la desinstalación de la antena, ¿no? Exacto. ¿No os han apercibido de cierre de vuestros locales o demás? No, se refiere solo a la FM. ¿Habéis tenido algún contacto vosotros con ellos, con la Generalitat? Sí, nos reunimos. De hecho, digamos, lo primero que hicieron fue, nos avisaron pues las personas, ¿no? Los técnicos, técnicas en este caso, funcionarias que se encargan del tema. Y bueno, como diciendo, oye, que ya sabemos que vosotros no sois radios piratas, digamos, que comercien con el espacio y tal. Y bueno, pues venid un día y hablamos y tal. Y esperábamos, bueno, a ver qué nos dicen, ¿no? A ver qué tal. Pero no, la sorpresa fue que cuando llegamos nos explicaron que sí, que les parece fantástico a la tarea cultural y social que hacemos, pero que les da igual, que nos van a cerrar igual. Y bueno, a pesar de que les argumentamos, porque pues sus leyes que han hecho ellos nos amparan, en el sentido de que hay una ley del audiovisual, de la comunicación audiovisual en Cataluña, aprobada en el 2005, que contempla la existencia de estas radios del tercer sector, radios sin asociativa, sin ánimo de lucro. E incluso hay otro artículo que dice que hay que promocionarlas, que es ya el colmo del cinismo. Pero claro, nunca, digamos, han desarrollado un reglamento de cómo podemos acceder a esas licencias que nos dicen que tenemos que tener para emitir, con lo cual es una negligencia suya, ¿no? Esto es lo que les explicábamos, pero bueno, nada, oídos sordos, que no, que el plan seguía adelante y que 20 días, que en realidad, pues en principio sería el lunes que viene, pues habría que que cerrar las emisiones. La situación en Cataluña entiendo que es muy parecida a la del resto del Estado, ¿no? En cuanto a radios libres y demás, ¿no? Sí, con las excepciones, ¿no? De Valencia y Aragón, donde sí que hay algunas emisoras que sí que tienen licencia, pero en el resto, pues nada, desamparo absoluto, ¿no? Porque claro, digamos, bueno, ya estamos con esto de la alerta radios, que claro, no solo se refiere al caso de contrabanda, que es igual más reciente y más, bueno, más un ataque directo por parte de la administración, pero claro, el hecho de que no tengamos licencias y de que no se nos tenga en cuenta en absoluto, pues quiere decir que estamos expuestas a las interferencias, ¿no? Como es el caso de Radio Pica y Radio Bronca, que llevan pues casi 2 años con interferencias en el 96.6. Nosotras también desde hace, pues ya va a ser 2 meses que tenemos una emisora a 2 puntos emitiendo una potencia descomunal que nos crea interferencias también. Ya. ¿Puedes explicarnos, tú que conoces más de cerca, el caso de Radio Pica y Radio Bronca, para que el oyente de Madrid también lo pueda conocer? Sí, pues eso, creo que fue septiembre del año 2010, además coincidiendo con, bueno, me acuerdo sobre todo porque era la época de la huelga del 29 de septiembre, en la cual hicimos, bueno, por primera vez desde muchos años, ¿no?, una central de medios con todos los medios alternativos de aquí de la ciudad. Pues eso, detectaron que había una emisora que estaba emitiendo también el 96.6, y que era una radio comercial, quiero decir, no tenía ningún tipo de tapadera cultural o asociativa tal, que básicamente lo que emite es una radio fórmula, y que además es una radio de Sabadell. Sabadell es una ciudad que está, pues, ¿a cuánto estará? A 30 kilómetros de Barcelona, que tenía licencia para emitir allí, que la tiene y que allí emite legalmente, pero que había empezado a emitir en Barcelona. No. Después de pues ir a reclamar a las autoridades, que es ese desamparo, ¿no?, del que os hablaba, de decir, bueno, nosotros cómo nos defendemos, porque claro, no tenemos ni las influencias que tienen los grupos empresariales, ni el dinero para decir, pues ahora subimos la potencia de nuestro emisor, porque obviamente esos son kilovatios y por lo tanto factura. Y nada, pero la administración no hizo nada, después se siguió investigando desde donde emitían estos señores, que por cierto reciben subvenciones de la Generalitat, tanto con el tripartito como el tripartito, digamos, de supuestas izquierdas, como con Convergència y Unió, y resulta que, oh sorpresa, emiten desde la Torre de Collserola, que es la, digamos, la antena de comunicaciones que hay en, bueno, Collserola es la sierra que rodea Barcelona, pues desde allí, en un espacio que en teoría no es para emisiones de radio, porque allí para estar tienes que tener licencia, pues desde allí están emitiendo esta radio, Mola, bueno, ahora se llama AM2 FM, que no tiene licencia y que está interfiriendo a estas ondas libres históricas, por lo demás, porque el 96.6 lo ocupa Pica desde la fundación de Contrabanda en el 91. Ya que hablas, Bacterio, de la historia un poco, ¿no?, desde el 91, nosotros aquí en Radio Utopía tenemos la misma edad justamente desde el 91. Cuéntanos, ¿qué papel es el vuestro en la actualidad, en el panorama de la comunicación en Barcelona? Pues, bueno, la verdad es que en los últimos 2 años, y os mencionaba antes la huelga del 29S con este, digamos, bueno, con ese unir esfuerzos, ¿no?, de no solo de las radios libres, que por supuesto estaban, sino todo lo que es prensa alternativa, portales de internet de contrainformación, pues unirnos, trabajar, y entonces supuso mucha difusión, también a partir de las acampadas, bueno, fundamentalmente la de Plaza Cataluña, la acampada BCN, pues estuvimos montando estudio móvil desde allí, retransmitiendo asambleas. El día del intento de desalojo de Plaza Cataluña, pues ahí estábamos desde bien temprano, ¿no? Y claro, todo eso ha hecho que hay una mayor repercusión, ¿no?, de cara a gente que a lo mejor no tenía tanto el hábito de las radios libres, porque sí que hay como, supongo que es una cosa generacional, ¿no?, que había la gente de toda la vida que seguía las radios libres, gente más joven que también, pero que ha sido como un, bueno, llegar a más gente, ¿no?, que antes no conocía las radios libres. Pero quiero decir, vosotros habéis tenido un papel importante en cierta medida en la conformación un poco del tejido social, ¿no?, de la zona, ¿no? Vosotros y el resto de radios libres de Barcelona, quiero decir. Bueno, sobre todo más que, claro, no como un actor aparte que da difusión o tal, sino claro, que es algo que está imbrincado, ¿no?, que la gente que está haciendo programas pues pertenece, además en el caso de Contrabanda, con 30 programas, cada uno de su padre y de su madre, emitiendo contenidos pues de diferentes sensibilidades, que digamos cercano a diferentes grupos, pues claro, sirve para eso, ¿no?, para, bueno, que la gente se haga suya la radio, ¿no?, y la aproveche para difundir sus historias. Pero ¿cuál es en tu opinión o en vuestra opinión de, como contrabanda FM, la intención de fondo de esta gente a la hora de cerrar vuestra antena? Bueno, yo por un lado, y digo yo, porque claro, pues no sé, es que a nivel de especular qué pasa por la cabecita de los tecnócratas es difícil, ¿no? Pero no creo, bueno, no sé, no creo que sea una que hayan ido a buscar expresamente vamos a cerrar contrabanda FM. Pues la dejadez habitual, ¿no? De, bueno, como si no existieran. Y eso, pues ya que vamos a por todas las antenas, pues aprovechamos y bueno, ¿no? Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues acabamos también con una radio libre. Claro, acabamos. Y nos dicen, no es que no nos dejemos emitir por FM, es que no nos dejamos emitir desde aquí. No. Tiene ese cinismo, ¿no? Como cuando saben perfectamente que para una radio libre, pues es muy difícil emitir desde otro, vamos, conseguir una ubicación, ¿no? Eso es lo que tenemos históricamente de siempre, porque, bueno, Barcelona por su orografía, pues es complicado encontrar puntos desde los cuales se puede haber una cobertura a nivel metropolitano, ¿no? Como es el caso de las tres radios libres así más grandes. Entonces yo creo que tampoco es una cosa que hayan ido a por nosotros expresamente, pero vamos, que les parece muy bien. Si de paso callan una radio, pues que, por ejemplo, pues eso, en las jornadas de las últimas huelgas generales, pues la gente iba por la calle con su transistor siguiendo pues qué estaba pasando en los otros piquetes, qué movimiento estaba haciendo la policía. Digamos, pues una herramienta de autogestión informativa, ¿no? Que la gente iba llamando y te explicaba lo que estaba pasando en este barrio, en este otro barrio, lo mismo el día del desalojo de acampada de CN, es decir, claro, pues es una herramienta que cuando la gente lo utiliza y se la hace suya, pues les molesta mucho, me imagino. No. ¿Qué iniciativas estáis tomando? ¿Qué medidas estáis tomando para intentaros oponer a esta situación? Pues estamos, bueno, ya presentamos desde, bueno, a los pocos días de tener la reunión con la administración, presentamos unas alegaciones con las argumentaciones, digamos, de tipo jurídico, de lo que dicen sus leyes respecto a cómo deberían actuar en un caso así, que obviamente quiere decir que nos tendrían que dejar en paz, y bueno, estamos esperando a que nos respondan. Y mientras estamos haciendo sobre todo campaña de difusión, estamos, bueno, ya ha estado durante muchas horas ahí arriba en el Twitter un hashtag que, bueno, muy cómicamente pues se llamaba Alerta Radios, pero por aquello de las minúsculas, las mayúsculas y las cosas seguidas, ha habido gente que lo ha acabado creyendo que se trataba de alertar a Dios. Pero bueno, es igual. No hay que perder la perspectiva siempre humorística, que es importante, ¿verdad? Sí, no, y al final pues la gente decía, ¿cómo que alertar a Dios? Y veía de qué iba el tema, ¿no? Y bueno, y sobre todo para presionar a la administración, lo que estamos haciendo es una campaña de recoger apoyos a través de una plataforma de internet que se llama oiga.me. Y que si entráis allí directamente ya veréis, ¿no? Que es, ahí está la campaña por el derecho de emisión de contrabanda FM, y que pues hay un pequeño formulario desde el cual podéis enviar un correo electrónico a las personas que, digamos, que son responsables de esta situación en la administración. Y entonces pues así, pues de momento, pues mira, hoy hemos superado el límite de las 500 personas en los, no sé cuánto, 4 días que llevamos. Y bueno, pues eso, que les vaya llegando correos y que se den cuenta que eso de cerrar una radio libre no es algo que solo preocupe a la gente de las radios libres, sino que es algo que preocupa a mucha gente. Claro. También tenéis una campaña de recogida, además del apoyo digital, ¿no? Recogida de firmas, sí, algún sí, tipo de manifestación. Del mismo modo que hay gente que nos dice, bueno, pero eso de la FM, eso habiendo internet, ¿para qué la queréis? Pues por supuesto que la queremos, porque sabemos que hay muchísima gente que nos sigue por la FM y porque, bueno, pues es un derecho histórico el poder emitir en la frecuencia modulada que se lleva reivindicando desde hace ya, pues eso, desde que existen las radios libres, hace más de 30 años. Y pues del mismo modo, no todo el mundo pues tiene este acceso y esta facilidad de acceder a internet, así que también estamos recogiendo firmas en el formato clásico papel. Si alguien se anima y quiere pues moverlo por sus barrios y así, pues en la página de Contrabanda, contrabanda.org, se encuentra un botoncito donde descargarse las hojas. Sí, he visto. Vale, pues aquí en Radiotopía intentaremos también recoger algunas firmas. ¿Algún tipo de movilización callejera, manifestaciones, concentraciones? De momento estamos ahí valorando, sobre todo hacer difusión y ver a partir de ahí, de ver cómo responde la gente, pues valorar. Porque a veces, bueno, ¿qué ocurre, no? A veces es como, pues os pasa a vosotros también, ¿no? Con el teléfono, que hay días que llama un montón de gente, hay días que nadie llama y dices, ay, alguien me escucha. Pero bueno, en estos momentos así de crisis sí que lo notas, ¿no? Que realmente hay gente que está escuchando, que bueno, que la gente ya le está bien escuchar, que no siempre tiene esa necesidad de participar activamente. pero que cuando la cosa se pone chunga, pues sí que están ahí, ¿no? Estamos ahí, bueno, sobre todo difusión, que se entere todo el mundo, uh-huh. y a partir de ahí veremos si hacemos algún tipo de acción en la calle. Bueno, de momento salir un montón, que aquí en Barcelona, bueno, pues mañana es la verbena de San Juan, ¿no? Un día de estar en la calle, de fiestas, conciertos y tal, pues moverlo por allí, explicar dónde se pueda, llevar las firmas. Y bueno, ya han empezado también las fiestas de los barrios, las fiestas de verano, uh-huh. donde también seguro que tenemos presencia allí difundiendo. La amenaza que os hacen es una multa de 100.000 euros diarios. No, es una multa, digamos, por el hecho de no... Me imagino que si cuando nos digan que tenemos que cerrar y no cerramos, pues vendrían a presentarnos los equipos y eso iría acompañado de una multa de entre 100.000, 1 y 200.000 euros, que son un montón de las futuras pesetas. Sí, son un montón. Desde luego eso, desde luego, significaría el colapso económico vuestro, lógicamente, claro. ¿Habéis pensado en alguna alternativa? Estamos buscándolas, pero es eso, que en Barcelona es muy complicado encontrar ubicaciones, sobre todo ubicaciones que den la misma cobertura que nos daba esa ubicación. Claro. Y bueno, no descarta. Están, bueno, tanto los frentes abiertos, tanto seguir luchándolo por conservar ahí la posición en el Carmelo, como, bueno, buscar ubicaciones alternativas. Pues nada, Bacterio, no te entretengo más, solamente desearos buen éxito, ¿no?, en vuestra campaña, que logréis parar a estos mercaderes en pro de la libertad de expresión y fundamentalmente de la libertad en general de todos, ¿no? Libertad de emisión. Libertad de emisión, efectivamente. Nosotros aquí en Radio Utopía hemos pedido, en el manifiesto que hicimos hace poco tiempo, pocos años, la regulación, ¿no? O sea, realmente es que es un poco lo que apuntabas al principio. Ya no es que no tengas, es que estás en un limbo jurídico, no tienes ningún tipo de protección de ninguna clase, y la verdad es que estamos más vendidos que otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, en la, si entráis en, os repito, ledoiga.me, uh-huh. La petición exacta que se hace, bueno, el mensaje cada uno puede mandar el que quiera, en verdad, uh-huh. pero el que se propone no solo habla de que se retire el expediente contra contrabanda, contra contrabanda, sino que además pide eso, que se regularice la situación de las radios libres. Bueno, en este sentido, ¿no?, de que se les otorgue una licencia que por historia, por esos pues, mínimo 20 años de historia, pues es que es evidente, ¿no?, que es una realidad que debe existir y que se debe proteger. Sin duda. Pues nada, Bacterio, cuenta con nosotros, cualquier iniciativa que necesitéis o apoyo que os podamos dar, aquí estamos. Pues muchas gracias y nada, que vaya bien también por allí. Muchísimas gracias, mucho ánimo. Venga, gracias, un beso. Arriba, hasta luego. Chao. Bueno, pues esta era la cuestión, ¿no? La cuestión es la que es. Voy a colgar el teléfono, me queda un poco separado. Y nada, vamos a quedar escuchando otro poquito de música, mientras que también ahora contactaremos con la gente de Teleca, que está en una situación parecida. Aquí en Madrid, en Vallecas, ¿no? Y vamos a escuchar un poquito de música también ahora, antes de contactar con Teleca. A feather in my cloth minds the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you. Paco. Sí, ¿qué hay? Buenas tardes, Paco. Paco Pérez, eres portavoz de Teleca. Sí. Cuéntanos, por favor, Paco, ¿qué es Teleca? Antes de meternos en harina de la situación actual, por favor. Pues mira, Teleca es una emisora comunitaria que nació en el barrio de Vallecas por impulso de asociaciones de vecinos y de activistas de los movimientos sociales. Uh-huh. Es también una escuela de televisión donde se forman muchos jóvenes de Vallecas y de Madrid, y también es un cauce de expresión para muchas voces que no la tienen en otros sitios. Uh-huh. Tenemos ahí un problema de acople, me parece. A ver, ¿ahora? Sí, ahora mejor. Dime. ¿Nos oyes bien? ¿Sí? Vale. Un poquito bajo. Dime, un poquito bajo. Vamos, no, te comentaba un poquito, te iba a preguntar, ¿no? ¿Vosotros provenís de, tenéis algo que ver con Radio Vallecas? Pues no, somos amigos, nos conocemos, colaboramos puntualmente y, bueno, Radio Vallecas pues es una expresión más, ¿no? De, uh-huh, de esta riqueza que tienen los movimientos asociativos en Vallecas, uh-huh, de esta rica expresión, esta variedad de uh-huh impulsos que tenemos aquí en este barrio. Uh-huh. Y bueno, pues Radio Vallecas es radio, nosotros somos televisión, uh-huh, y estamos en el mismo barrio. Vosotros se podría decir que sois el mismo barco, diría. El mismo barco, ¿no? En el que estamos también aquí, en, yo creo, en Radio Utopía. ¿Vosotros se podría decir que sois un equivalente en televisión a la Radio Libre? ¿O no es así? Me gustaría decirlo que sí. Pero es la televisión tal como se ha venido configurando. Bueno, primero, vimos al menos emisoras de televisión que radios. Mm. Eso tiene relación con los altos costes de producción y de emisión que tiene la televisión. Mm. Incluso las formas de financiación me temo que son diferentes. Mm-hmm. En la medida de que muchas radios se financian por las cuotas exclusivamente de los programas, de los socios que tienen programas ahí. Mm. Eso sería imposible en el caso de las televisiones, ¿no? Uh-huh. De las televisiones comunitarias. Pero bueno, sí, es parecido, pero ya te digo que hay rasgos que son comunes y otros que son diferentes. ¿Cómo es, si se puede saber, vuestra financiación? Pues nosotros, mira, somos también escuela, también tenemos patrocinadores. Uh-huh. Y a lo largo de estos 19 años hemos tenido, ¿no?, multitud de aportaciones económicas en forma de donaciones, fiestas, etcétera, etcétera. ¿Tenéis, emitís publicidad en vuestra programación? Sí, emitimos patrocinadores locales. Uh-huh. Bueno, cuéntanos cuál es la situación actual, porque creo que estáis amenazados de multa. Me han dicho que la situación es un poco más complicada que eso, ¿no? Estábamos amenazados por una sanción, uh-huh, que realmente luego se ha aclarado la Comunidad de Madrid que no era contra nosotros, es una sanción contra una comunidad de propietarios, que es donde teníamos instalado el centro emisor, uh-huh, donde le tenemos todavía instalado. La famosa Torre de Valencia. Y por una sentencia que había del Tribunal Supremo, de cuando ni siquiera nosotros estábamos allí emitiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues finalmente hemos llegado a un acuerdo, se nos da un plazo razonable para reubicarnos y la vida de Teleca pues va a seguir, incluso, bueno, pues con mucho ánimo, ¿no?, para seguir adelante después de estos primeros 19 años, para continuar al menos otros tantos. Uh-huh. Realmente vosotros ahora mismo estáis en la Torre de Valencia, que efectivamente, como dices, hace unos años sí que tuvo una situación, ¿no? Entonces, vosotros en principio estáis ahora, estáis tranquilos, ¿o no? Ahora mismo, sí. Nosotros, ahora mismo, nuestra situación está, bueno, tranquilos. Todo lo tranquilo que se puede estar en este, en un país, ¿no? Que es una especie de Titanic. Y perdona, que es que estaba aquí en la tele. Sí. En sí. Una especie de Titanic, ¿no? Todos somos pasajeros del Titanic, pues todo lo tranquilo que puede estar un pasajero del Titanic que va directamente hacia un iceberg. ¿Vosotros contáis con licencia para poder emitir vuestra programación? No, nosotros sí. Nosotros, bueno, no tenemos el título, pero porque no han sacado el reglamento, pero hay una ley que ampara las televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, que estuvieran emitiendo antes del 1 de enero de 1995, y que estén gestionadas como por entidades, por asociaciones, cooperativas, etcétera, etcétera. Vale, pues nada, no te quiero entretener, Paco, más. Yo en principio me quedo relativamente tranquilo de que al menos la amenaza no es tanto contra vosotros como contra esa otra comunidad o situación, ¿no? Sí. Realmente, bueno, nos han incluso mandado un escrito donde este tema queda aclarado. Nosotros nos comprometemos a reubicarnos y la Comunidad de Madrid nos da un plazo de 3 meses para hacerlo de una manera ordenada y de asegurando que la cobertura que actualmente mantenemos pues se mantenga en el próximo futuro y podamos llegar a la mayor parte de los barrios, de los distritos de Madrid. Pues nada, Paco. Paco Pérez, muy amable por colaborar con nosotros esta tarde aquí en Radio Utopía y estamos en contacto cuando necesitéis cualquier... Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo. Un placer. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido una pequeña entrevista con Paco Pérez de Teleca. Nos vamos a quedar escuchando un poquito de música y estableceremos las conclusiones finales del programa. Vamos a quedarnos a escuchar un poquito de Mano Negra, que siempre viene bien. Subject to the book and like won't be flawed. But don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a racket. I'm burning up with a good ass fever. Beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. Tweets and chest to the boogie line. Tweets and chest to the boogie line. Tweets and chest to the boogie line. King Kong. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. We're standing alive with a King Kong fire, through the King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on earth, they're talking a tea. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dome. Do the boogie like one big flop. Talk about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a good ass feel. To the beat, a beat of the song, buzzing in my head, head like a bomb dog. Listen to the beat of the song, buzzing in my head like a bomb dog. A beat of the song, buzzing in my head like a bomb dog. Listen to the beat of the song, buzzing in my head like a bomb dog. Now we're standing alive with a kick on fire. Bueno, pues escuchábamos un poquito de Mano Negra y nos vamos a marchar ya hoy. Un poco más, nos vamos a quedar escuchando un poquito más de música. No sin antes hacer un recordatorio, ¿no? A todos de la importancia que tiene la comunicación libre en la defensa de una situación política y social en la que la dignidad humana, el bienestar de las personas, el bienestar social sea importante, ¿no? Si todo lo dejamos a lo que nos quieran decir los políticos a través de sus medios de comunicación llamados públicos, o a través de los medios de comunicación que son negocios de señores y de señoras y que pertenecen a corporaciones y a veces a grandes corporaciones industriales y empresariales, estaremos perdidos. Yo creo que las radios libres, los medios de comunicación libres, hacen un papel fundamental para que se pueda hablar de algo parecido remotamente a la democracia. Nos vamos a quedar con un poquito más de Mano Negra, en este caso con Indios de Barcelona, ¿no? En este caso haciendo un poco homenaje a la gente de Contrabanda Indios de Barcelona.